haciendo palmas. Por Dios, es necesario, es necesario. Goza este ritmo, va. haciendo palma, haciendo palma, haciendo palma. Por Dios, es necesario, es necesario. Sonido más imponente, himno inmortal, rompiendo tu silencio. Nuevamente en pantalla.